Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, comunidad de Voces Nuestras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, donde ponemos todas las voces de los pueblos y comunidades de nuestra región siempre en el centro. Hoy les traemos noticias y reportajes con una mirada popular, comunitaria y feminista. Yo soy Génesis Cerre Cruz y les invito a prepararse para un recorrido cargado de historias que inspiran, que denuncian y también transforman. Desde la digna rabia, pero también con la alegre rebeldía que nos motiva a seguir defendiendo un mundo más digno y más justo para todas y todos. Como siempre, le enviamos un fuertísimo abrazo a las y los compas de la red de corresponsales de este informativo y a todas las organizaciones aliadas con quienes tejemos este trabajo maravilloso para hacer comunicación por el buen vivir. Sin más, vamos con los titulares para esta emisión número 856. En Costa Rica, Inspira, el documental que visibiliza historias trans desde narrativas esperanzadoras. En El Salvador piden al gobierno estrategias ante posibles deportaciones masivas desde los Estados Unidos. En Panamá alerta por la amenaza de injerencia por parte del nuevo gobierno de Trump sobre el canal. En Nicaragua el régimen de Ortega revive el proyecto del canal interoceánico. En Guatemala prevén un incremento de deportaciones desde Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. En Costa Rica, 10 años de la colectiva Caminando. En El Salvador, revisan la situación de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En México, por exigir sus derechos laborales, jornaleros y jornaleras son despedidos de sus trabajos. En Latinoamérica, acercarnos, hablar y caminar por una comunicación de ida y vuelta. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bueno, Dori Falcón de Radio Fe y Alegría Venezuela. Desde este otro lado, pues le enviamos un saludo fraterno, solidario, que siga enredando, que siga tejiendo, que siga conformando esas diferentes colores y formas y modos de vida que tenemos en América Latina, y por seguir tejiendo, por seguir avanzando. En Costa Rica. Empezamos este informativo en Costa Rica, donde un documental promete marcar un antes y un después en la manera de visibilizar las realidades de las personas trans. Se trata de Inspira, una producción de la organización Mulavi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. Con un enfoque positivo y esperanzador, Inspira busca romper los estigmas y transformar las narrativas hacia esta comunidad. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre este proyecto. Bueno, yo quiero que todas las personas puedan ver a las personas trans como yo las veo, que son personas, punto final, que son personas muy alegres, positivas, que tienen obstáculos y retos como el resto, con ciertas particularidades, claro, pero... Ella es Aniran Brenes, abogada, politóloga y directora del corto documental Inspira, una poderosa herramienta de visibilización y sensibilización sobre las realidades de las personas trans en Costa Rica. Me gustaría que este documental llegue a muchas partes, tanto a nivel jurídico como social, como familiar. Quiero que esto llegue a las personas trans que están en crecimiento, que todavía no saben qué está pasando, tal vez, o qué nombre darle. Y también quiero que esto llegue a personal funcionariado público, a tomadores de decisión, ¿verdad? Capacitar para sensibilizar. Hay muchas personas que tal vez no tienen la oportunidad de tener contacto con personas trans, pero a través de estos documentales podemos conocerlas, saber que son personas como cualquier otra, y me gustaría que simplemente impacte. Mulavi presenta Inspira. visibilizando las experiencias y realidades. Inspira comparte las historias de tres personas de la comunidad trans, con un enfoque positivo y esperanzador, que busca transformar las narrativas cargadas de estigma y prejuicios hacia esta comunidad. Uno de los protagonistas de Inspira es Guillermo Matute, un hombre trans de 35 años, funcionario público, emprendedor en diseño de modas especializado en prendas para personas trans y actual presidente de la organización CIWOALAR, Hombres Trans Costa Rica. Me parece que es una excelente propuesta, es una nueva narrativa ver las existencias trans desde un lugar de superación, de amor, de que sí se pueden lograr las cosas, porque la comunidad trans normalmente está muy estigmatizada, especialmente las mujeres trans. La población muchas veces ni siquiera sabe que existen los hombres trans. Entonces, ver este tipo de narrativas tan distintas, tan inspiradoras, tan llenas de vida, me parece que pueden traer un cambio positivo a la sociedad. Vamos para un año que puede ser un poco complicado. En Costa Rica vienen elecciones, recién empieza un mandato nuevo en Estados Unidos. Nos puede repercutir de manera un poco negativa posiblemente, pero tratar de ver eso nos puede llenar bastante de fuerza y nos puede dar más amor y más ternura radical para seguir luchando, seguir alcanzando objetivos, seguir alcanzando metas como comunidad. El documental Inspira fue posible gracias a la organización Mulavi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales, y tiene el objetivo de promover la inclusión y transformar la percepción pública sobre las identidades de género diversas. Así lo explica la activista y dirigente de Mulavi, Natasha Jiménez. Nos parecía una linda idea generar un proyecto que tuviera que ver con nuevas narrativas y sobre todo nuevas narrativas de personas trans, porque generalmente hemos escuchado en muchos espacios historias tristes, desgarradoras, que si bien es cierto son las realidades de muchas personas trans, pero también queríamos compartir ese otro lado de la moneda, digamos, esas historias que sí, que son positivas, que todas las personas trans, independientemente de la vida que hemos llevado, tenemos también historias positivas que compartir, y eso es lo que queríamos reflejar en este documental, no solo presentar esas historias que nos dejan sin sabor, sino historias que nos dejen esperanza. La primera proyección de Inspira se realizó el pasado 22 de enero en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, en San José, Costa Rica, con la participación de representantes de cuerpo diplomático y funcionarios públicos. La próxima proyección, abierta a todo público, será el miércoles 5 de febrero de este año en modalidad virtual, a las 7 de la noche, hora Centroamérica, a través de la plataforma Zoom. Para más detalles pueden comunicarse al correo natashamulavi94@gmail.com o seguir las redes sociales de Mulavi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, este fue un reporte de Génesis R. Cruz. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Gloria Ondina Morales Alvarado, de Radio La Voz de Colomba, desde Quetzaltenango de Guatemala, porque la pasión por la radio también es una bonita manera de poder comunicarse con los demás y de seguir incidiendo también por una mejor sociedad. En El Salvador. Con la reciente llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, las políticas antimigrantes comienzan a generar preocupación en todo el continente, pero en específico en El Salvador, Allí, organizaciones sociales y la ciudadanía esperan que el gobierno de Nayib Bukele presente estrategias concretas para enfrentar las posibles deportaciones masivas que se vienen. En un país donde la falta de empleo y la economía precaria son las principales causas de la migración, las nuevas medidas de los Estados Unidos podrían tener un impacto profundo en las familias salvadoreñas. Vamos al reporte con Edgar Franco desde Radio YSUK en San Salvador. El secretario general del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, COFAMIDE, Omar Jarquín, espera que el gobierno salvadoreño tenga un plan frente a la posibilidad de recibir personas retornadas debido a las nuevas políticas antiinmigratorias impulsadas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jarquín manifestó que es urgente tomar medidas frente a las posibles deportaciones que puedan darse desde los Estados Unidos y destacó la necesidad de trabajar en las causas que provocan la migración en los países de origen. En el caso de El Salvador, una de las principales causas es la economía y la falta de empleo, por lo que espera que el gobierno implemente acciones similares a las que otros países como México están adoptando ante la posibilidad de deportaciones masivas. Bueno, realmente nosotros estaríamos esperando de que nuestro gobierno aborde esta problemática, esta situación, de la mejor manera. Como dicen, pueden venir retornados muchas personas de los Estados Unidos, pero realmente pues sería nuestro gobierno quien tiene que prepararse para la situación que nos acontece. Recuérdense que las personas que han estado en Estados Unidos y pueden ser deportadas, realmente ellos al venir acá, el cambio de sistema económico es bastante difícil para ellos, porque ya ha venido mucha persona que cuando ya está acá, lo que dice es, allá en Estados Unidos las personas ganan por hora un salario y vienen a Estados Unidos y aquí lo que allá ganan en una hora, aquí se los pagan en 8 horas. Entonces hay muchas personas que realmente, les digo porque yo he platicado con muchos retornados aquí al país y lo que dicen muchas veces es que ellos mejor se regresan. Bueno, fíjense que la migración, realmente decirle de las situaciones, ya las causas estructurales, ya sabemos cuáles son. Un movimiento que le obliga a irse prácticamente es la situación económica. Ese es uno grandísimo y realmente mientras esto no se mejore aquí en nuestros países, realmente las personas siempre van a seguir viajar. Jarquín agregó que la emigración en El Salvador no se ha reducido y afirmó que continuarán mientras las condiciones no mejoren. Además, el integrante de COFAMIDE señaló que siguen trabajando para encontrar y repatriar los restos de migrantes salvadoreños desaparecidos en su trayecto hacia los Estados Unidos. Afirmó que son más de 2.000 los casos pendientes. Dice que nosotros como COFAMIDE, como parte del Banco de Datos Forense, Migrantes No Localizados y las otras partes, realmente nosotros en el banco hablamos de 78 repatriaciones que hemos tenido de personas y recuérdense que esto no es de día a día, sino que esto es de años. Vamos hablando de personas que desaparecieron 1, 5, 10, 15, 20, 25 hasta 30 años que se están trayendo esos restos de esas personas que los familiares no sabíamos dónde se encontraban, pero sí realmente como banco nosotros y como COFAMIDE estamos dando una respuesta a los familiares. Sí, 70. Pues está hablando de que pueden ser por lo menos ya a nivel de banco podríamos hablar por lo menos unos 2.500 casos. Alberto Velázquez, director de COFOA, opinó por su parte que para mejorar las condiciones de los salvadoreños y evitar que migren es fundamental incrementar los salarios, garantizar un mejor acceso a la educación y ofrecer soluciones de vivienda. Es cuestión de que vivan con dignidad y de voluntad por parte de los gobiernos, precisó Velázquez. También afirmó que pese a las políticas antimigratorias, no se detendrá la migración. Nadie va a detener a la gente con hambre, subrayó, y añadió que las personas seguirán arriesgándose mientras las condiciones no mejoren en sus países. Por ello destacó la importancia de abordar de manera integral el tema de la migración. El gobierno de México, por su parte, ha anunciado una estrategia con la que busca paliar los efectos de la nueva política migratoria de los Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump declaró entre sus primeras medidas la inmigración ilegal como emergencia nacional. Las personas mexicanas que sean repatriadas desde Estados Unidos se les otorgará una tarjeta con un equivalente a 2.000 pesos mexicanos, unos $100 estadounidenses, y se les brindará alimentación y transporte para que lleguen a sus estados correspondientes, según el gobierno mexicano. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En Panamá. Bueno, y es que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las relaciones internacionales comienzan a resquebrajarse en toda la región. En su reciente discurso, Trump mencionó la intención que tiene de retomar el control del Canal de Panamá, alegando falsamente que este canal está siendo manejado actualmente por China. Esta declaración ha sido condenada a nivel nacional e internacional, generando preocupación sobre las posibles medidas injerencistas de la administración estadounidense. Las amenazas, que incluyen el uso de la fuerza militar y bloqueos económicos, continúan siendo una constante en la política exterior de los Estados Unidos. La información en la siguiente nota de nuestra corresponsal Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional en Panamá. Con la llegada al poder de Donald Trump el pasado 20 de enero a la presidencia de Estados Unidos, ha causado cierta preocupación, ya que en su discurso nuevamente señaló, entre otras cosas, que retomarán el control del Canal de Panamá porque insiste en que el mismo es manejado por China, algo totalmente falso. Las voces de rechazo y condena a sus declaraciones injerencistas no se han hecho esperar a nivel nacional e internacional. Trump es la expresión de lo que históricamente están acostumbrados los gobernantes estadounidenses a hacer contra otros países cuando no responden a sus intereses. Amenazas, uso de la fuerza militar, bloqueos económicos, entre otras medidas coercitivas. Escuchemos declaraciones del profesor Olmedo Beluche, sociólogo y catedrático de la Universidad de Panamá. La política de Trump es como una actualización de la doctrina Monroe del siglo XIX, que el presidente James Monroe estableció en 1823, diciendo América para los americanos, como una advertencia a las potencias europeas de que no podían retomar las colonias recién independizadas de Hispanoamérica y que ellos iban a impedir por la fuerza que eso se produjera. Entonces, esta es como una actualización al siglo XXI de esa doctrina Monroe. Y principalmente la competencia en este momento es con China. La amenaza sobre el Canal de Panamá, en la que Trump es consciente de que ha dicho algunas mentiras, como decir que el canal está controlado por los chinos, expresa el temor de que eso suceda. Y en realidad no es algo que esté sucediendo en este momento, pero es lo que le sirve de justificación a Estados Unidos para proponerse lograr en Panamá una base militar, probablemente. No creo que el control administrativo del canal como tal, pero sí una presencia militar que es perdido con la aplicación del tratado de 1977 y la entrada del siglo XXI. Todo el canal revirtió a Panamá y desaparecieron las bases militares norteamericanas. Pareciera que ese es el objetivo de los Estados Unidos y de la política de Trump, aparentemente. La asunción de Donald Trump conlleva una serie de amenazas a la humanidad. Ante los radicales cambios de los Estados Unidos, los pueblos emprenderán una permanente lucha por la defensa de su soberanía y contra el apartheid. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Simone tiene 16 años y es originaria del territorio indígena Boruca, al sur de Costa Rica. Como la mayoría de niñas de su comunidad, Simone creció creyendo que hablar de menstruación era algo vergonzoso. Pero un día su historia cambió. Bueno, al principio cuando recibí la información fue un poco complicado, porque todavía estoy muy pequeña, entonces siento que me costó bastante, pero poco a poco he aprendido y ya más o menos sé un montón de cosas. Y me siento más cómoda y segura. Simone y otras 300 niñas rurales e indígenas de Costa Rica recibieron educación menstrual a través del programa Niñas Sabias en el 2024. Yo les diría a las muchachas y a las niñas que no tengan vergüenza, la menstruación es algo normal. Yo siento que es muy importante que nosotras las adolescentes sepamos cómo funciona nuestro cuerpo, ya que nos hacen sentir seguras, sabemos qué utilizar, qué cosas hacer cuando nos sentimos mal. Entonces es muy importante conocer sobre nuestro cuerpo. ¿Te Te invitamos a leer el artículo completo en Miradas Moradas para conocer más sobre las mujeres y niñas indígenas que están liderando el cambio hacia la dignidad menstrual en Costa Rica. En Nicaragua. El Parlamento Nacional de Nicaragua, controlado actualmente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó una reforma a la Constitución que permite al régimen reabrir la convocatoria para otorgar concesiones a empresas o gobiernos interesados en invertir en el proyecto del canal interoceánico. El diputado sandinista Wilfredo Navarro dio lectura a la nueva apertura de concesión para dicho proyecto. El Estado podrá otorgar concesiones para la construcción y explotación de un canal interoceánico. Las leyes de la materia regularán las condiciones para su aprobación, reforma o derogación. Requiere el voto del 60% del total de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de Nicaragua. El proyecto del canal interoceánico ha sido una pesadilla para miles de campesinos y campesinas, así como para las comunidades indígenas que estaban en la ruta prevista en el 2013. Y fue derogado 10 años después, justamente por el fracaso del acuerdo entre Daniel Ortega y un empresario chino actualmente acusado de fraude. Sin embargo, con la nueva apertura, el régimen de Ortega busca llegar a un acuerdo con el régimen de China para que se hagan cargo de la construcción del mencionado canal, lo que amenaza nuevamente a miles de familias campesinas y comunidades indígenas que se encuentran en una nueva ruta que fue presentada por Ortega. Desde el exilio, el líder del movimiento campesino, Medardo Mairena, lamentó la decisión del régimen y señaló que esto traerá graves consecuencias para la población que se encuentra sobre la ruta. Hay productores que les han arrebatado sus tierras inventándoles delitos, eso sí existe. Ellos siempre hacen y deshacen con las leyes y hacen lo que quieren en nuestro país porque el estado de terror que han construido con las fuerzas militares, pues eso es lo que les da la potestad y la de alguna manera expropiar a personas. Y si te opones, obviamente te toca la cárcel, el destierro, en el peor de los casos será asesinado. Hasta el momento no hay información sobre el interés del gobierno de China ni de otros empresarios en invertir en este proyecto. Los y las ambientalistas exiliados también se han pronunciado en rechazo a este proyecto, argumentando que tendría graves consecuencias para el medio ambiente en Nicaragua. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras. Que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. En Guatemala. Como hemos venido reflexionando en este informativo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se prevé un aumento de deportaciones y Guatemala no será la excepción. Ante este escenario, un jurista emitió un documento con recomendaciones para las personas migrantes en los Estados Unidos, buscando brindarle a la población guatemalteca orientación en medio de las posibles acciones antimigratorias. Marco Hernández Arévalo nos ofrece los detalles de esta información. Las redadas en la política antimigratoria del presidente estadounidense Donald Trump son inminentes, se han registrado desde su primer día de mandato. Ante esta situación, un analista migratorio guatemalteco, el licenciado Fernando Castro Molina, ha redactado una serie de recomendaciones ante esta situación que puede darse tanto mientras el migrante se moviliza en su automóvil, mientras está en su hogar o mientras está en su lugar de trabajo, por parte de agentes de la ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Las recomendaciones, recalca el licenciado Castro, son solo una orientación. Las recomendaciones son las siguientes: el migrante deberá acudir lo más pronto posible con un abogado migratorio para consultar su estado de inmigración y que le brinde opciones. No acudir con un notario no puede representarlo en un juicio en una corte migratoria. Si te encuentras en una redada del ICE, puedes tomar estas medidas. Mantén la calma. No grites y no realices movimientos bruscos. Mantén manos a la vista y no sostengas nada. No respondas preguntas hechas por agentes de ICE excepto por tu nombre. No digas tu estado migratorio ni tu nacionalidad. No firmes nada antes de hablar con un abogado. No entregues documentos falsos. Esto agravará tu situación. No huyas, no corras. Si eres detenido, tienes derecho a llamar a un abogado o a familiares. Si no estás bajo arresto, pregunta a los agentes de ICE si puedes retirarte. Si te dicen que sí, hazlo tranquilamente, no corras. Siempre memoriza el número de abogados migratorios. Si no tienes abogado, puedes pedir una lista de proveedores de servicios de asesoría legal gratuitos o de bajo costo. Recuerda tu número de inmigración y dáselo a tu familia. Guarda una copia de tus documentos de inmigración con alguien de plena confianza. Si no eres ciudadano americano, no mientas, mantente callado. Si eres ciudadano estadounidense, puedes tomar la decisión de grabar la actividad con tu teléfono o tomar nota sobre lo que ves. Para la radiorrevista Voces Nuestras, reportó Marco Hernández desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Desde Colombia para Voces Nuestras. Claro que estaba allá, claro que conozco el trabajo de ustedes. Además, hemos utilizado el material de ustedes en muchas de nuestras formaciones y capacitaciones. Adelante, Centro de Producción Voces Nuestras. A toda la gente que trabaja en Voces Nuestras, a toda la gente que se beneficia de los servicios que ustedes ofrecen en la República Dominicana, un fuerte abrazo y que sigan cumpliendo muchos años más. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las Voces Nuestras. En Costa Rica. Este 2025, las compañeras de la colectiva Caminando conmemoran 10 años desde su fundación. En enero del 2015, distintas mujeres crearon una colectiva que ha abarcado desde caminatas performáticas y el performance como tal, hasta la radio callejera y en cabina, pasando por muchas propuestas escénicas y espacios formativos con infancias. Ya son 10 años que, como ellas mismas dicen, han sido posibles gracias a amplios y diversos movimientos feministas que no solo denuncian las violencias patriarcales cotidianas, sino que también construyen alternativas para confrontarlas, contrarrestarlas y prevenirlas. Escuchemos esta nota de nuestras compañeras de la colectiva Caminando, musicalizada con la música de la cantautora Carol Barbosa. Y le mandamos, por supuesto, un enorme abrazo a la colectiva Caminando en estos 10 años. Aprendí aprendizaje o es aprendizaje. Para mí la colectiva Caminando es manada, amigas, hermanas, familia. Amor, acuerpamiento, rebeldía y alegría, amistad, calles, disfrute, conciencia, abrazos, creatividad, transformación, voces, miradas, caminos, luchas y resistencias, dignidad, diversidad, niñeces, juegos, muchos pies caminando juntos, unidas de las manos. Escuchábamos a Lauco y a Rebe, dos compañeras que, como yo y junto a Meli, formamos parte de la colectiva Caminando desde hace 10 años. Fue en 2015 cuando distintas mujeres de diferentes lugares de Costa Rica, al sur de Centroamérica, creamos este espacio organizativo feminista que parte del arte para transformar, denunciar y como un medio de catarsis. Con el motivo de celebrar a las colectivas, a las redes, a las organizaciones de mujeres en un país azotado por el neoliberalismo y que hoy es gobernado por un sujeto que brilla por su misoginia, autoritarismo, odio a la crítica y a las organizaciones políticas, sociales y de pueblos originarios. Queremos conmemorar este caminar no en un sentido egocéntrico ni nada de eso, sino en el sentido de celebrar esos pequeños pasos que damos colectivamente y recordar cómo hay diferentes resistencias, sentidos políticos y sobre todo personas construyendo alternativas desde lugares de cuido, escucha, reflexión y autocrítica. Sobre ello, Rebe nos cuenta. La colectiva Caminando ha sido mi lugar seguro de crecimiento y aprendizaje, mi escuela feminista en la que puedo contar con un grupo que me apoya y en el que apoyamos a otras, en el que los sueños se colectivizan y se hacen realidad. Han sido 10 años de aprendizajes, de creer en nuestro poder creador y transformador de otras realidades más seguras y dignas, de activismo con cuidado sororo, de soñar juntas proyectos, construirlos en colectivo, reflexionar, mejorar y crear nuevas y diferentes versiones de lo ya realizado, de reinventarnos a través de las calles, el arte, la radio, lo comunitario, los círculos y redes. De sanar en colectivo. Fue un 18 de enero del 2015 cuando empezó la colectiva Caminando. Su nombre refiere a un movimiento que fue conformado por mujeres en su mayoría. Ellas se manifestaban en las calles públicas de San José, la capital de Costa Rica. Las caminatas también eran performáticas y denunciaban diferentes situaciones de violencia, invisibilización de las mujeres en la historia de Costa Rica, el acoso callejero y tantas otras formas de violencia contra las mujeres y personas feminizadas. Desde 2015 al día de hoy, como colectiva Caminando, hemos transitado diferentes caminos, ideas y estrategias para denunciar a la violencia patriarcal, colonial y capitalista. Empezamos con las caminatas performáticas en las calles y en otros espacios, para luego transitar poco a poco a los lenguajes sonoros y radiofónicos, lo que nos potenció a fundar lo que hoy es Radio Calles y Cuerpos. Todo en espacios de escucha amorosa, trabajo sororo y mucha colectividad. Escuchemos a Lauco. Como ese día que uno espera constantemente y que quiere que llegue y que quiere que llegue. Porque la colectiva Caminando me es un lugar tan nuestro, tan seguro, tan afable, tan lleno de aprendizaje, de compañía, de abrazo. Y creo que en estos 10 años eso nos ha caracterizado, esta unión, esta compañía, esta sinceridad entre todas, ¿no? Más recientemente, los esfuerzos se han enfocado a espacios formativos con infancia sobre menstruación y a la construcción de obras de teatro que acerquen a las cuerpos feminizadas, a sus cuerpos, ciclos y con ello construyan libertades. Con la radio, los talleres y las obras de teatro, salimos de San José y compartimos con compañeras de Guanacaste, Punta Arenas, Cartago, Pérez Celedón y Alajuela. Desde el 2022, en la colectiva Caminando, hemos venido abordando la educación menstrual con niñas y adolescentes para incentivar el derecho a menstruar dignamente. Esto a través de talleres lúdicos y participativos en diferentes comunidades, sobre todo de la GAM, como Desamparados, y con alianzas como el Parque La Libertad. Hemos realizado podcasts de radio, educativos y también una obra de teatro llamada Entre Monarcas y Lunas, la cual La hemos presentado en diferentes comunidades fuera de la GAM, como lo es Guacimal, Monteverde, la Virgen de Sarapiquí y Guápiles. También hemos construido con otras organizaciones feministas, de mujeres, políticas y de comunicación. Como colectiva Caminando, hemos optado por construir y trabajar en espacios horizontales de escucha feministas y que reconocieran a las compañeras trans, no binarias, trabajadoras sexuales, migrantes, de pueblos originarios y de todas las formas en las que existimos y resistimos como mujeres, personas no binarias y demás. En estos 10 años hemos tratado de construir un ejercicio organizativo, reflexivo, autocrítico para la incidencia política en nuestros entornos. A veces hemos estado más activas y en otros momentos mucho menos. No negamos que pudimos caer en errores y que muchas veces hicimos camino de ellos, no sin antes reconocernos a nosotras mismas como sujetas, como múltiples contradicciones. Estos 10 años también han sido posibles porque muchas otras mujeres trans y cis estaban resistiendo en estas geografías. Muchas otras abrieron techo antes que nosotras y con muchas otras nos organizamos. Estos 10 años también son posibles porque hay movimientos amplios, colectivas y organizaciones feministas y de mujeres en Costa Rica. Nuestro esfuerzo no es aislado del empuje de muchas otras y otras. Entonces, son ese montón, no solo de palabras, sino de verbos, de hechos, de abrazos, de compañía que pueden significar una colectiva o una manadita como la nuestra, como es la colectiva Caminando. Y creo que una de las palabras grandes y principales es amor. Amor porque junto a las chicas de la colectiva Caminando, mis amigas, mis hermanas, he descubierto que se puede amar desde este lugar donde nos admiramos, desde este lugar donde trabajamos juntas, desde este lugar donde creamos juntas, desde este lugar donde lloramos juntas cuando tenemos que llorar, desde este lugar donde nos acompañamos, desde donde podemos en cada paso. Y lo más impresionante es que no solamente con las chicas con las que trabajamos o estamos, digamos, más activas, sino con las que estuvieron, ¿no? Que estuvieron ahí en algún momento y vuelven cuando se celebra, cuando es la posibilidad de vernos. Entonces creo que este amor que nos invade, este amor que también autosana, ¿verdad? O sana colectivamente, es como una de las mayores palabras de la colectiva Caminando. Una nota de la colectiva Caminando para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras y como siempre agradecemos a Voces Nuestras por ser una de nuestras aliadas, compañeras e impulsos. Estos 10 años los construimos junto a muchas otras organizaciones y colectivas. En El Salvador. El pasado lunes 20 de enero, El Salvador presentó por cuarta vez su informe sobre la situación de los derechos humanos durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La revisión de este informe genera un espacio crucial para evaluar los avances y los pendientes en el país en materia de derechos humanos fundamentales. Nos vamos hasta El Salvador con nuestra compañera Mónica Rodríguez de Bálsamo RTV. Ella nos tiene los detalles de esta revisión. El Salvador se sometió al examen periódico universal EPU ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El país fue evaluado en 20 temáticas, 5 más que en 2019. Para esta evaluación se presentaron varios informes actualizados sobre la situación política en El Salvador, la cual consideran las organizaciones de derechos humanos ha tenido retrocesos bajo la administración actual. Al menos 74 estados hicieron recomendaciones sobre derechos humanos, incluyendo el régimen de excepción, y 7 países enviaron preguntas sobre torturas en el régimen de excepción, hacinamiento carcelario, situación de los hijos e hijas de capturados y la falta del debido proceso. Abraham Ábrego de Cristosal y Leslie Schultz de CISPES se pronunciaron al respecto. Mostraron una preocupación sobre todo el tema del costo de esas medidas de seguridad en temas de derechos humanos, en temas de las condiciones carcelarias, en temas de tortura, en temas incluso de legislación contraria, como el tema del retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, o reconocimiento de la población LGTBIQ. Entonces creo que el gobierno tendría que leer que es cierto, hay un reconocimiento sobre algunas mejoras, pero en general están señalando preocupaciones sobre derechos humanos. Y si uno toma la palabra a lo que ha hecho el gobierno, que quiere ser respetuoso en forma integral de los derechos humanos, y que está por velar los derechos humanos, debería ser sobre todo hincapié en la situación que ha generado el régimen de excepción y la situación que está generando algunas políticas regresivas de derechos humanos. Hasta la fecha, que yo sepa, no han permitido una delegación independiente dentro de las cárceles donde está la mayor gente inocente y violación de derechos humanos. Solo casi tiene las sedes en Secut, donde ya más, respetan más los derechos humanos de los pandilleros condenados, la mayoría, aunque sí hay gente inocente en Secut también. Pero no han permitido delegaciones profesionales de las Naciones Unidas ni la Comisión Interamericana dentro de Mariona, Izalco, Apanteos, los otros cárceles y partonidas donde hay graves tratos crueles e inhumanos. Otras recomendaciones claves fueron la despenalización del aborto, medidas contra la violencia de género y contra personas con discapacidad, protección de indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos y una mejor educación y servicios de salud. También se pidieron acciones para la atención a casos de personas desaparecidas, justicia para víctimas del conflicto armado y la ratificación de la Convención contra la Tortura y la Convención sobre Desapariciones Forzadas. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, informó Mónica Rodríguez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Bueno, mi nombre es Jorge Huachamín, soy secretario ejecutivo de CORAPE, de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. Pues sigan trabajando, trabajando por una democratización en la comunicación, por visibilizar los problemas y las necesidades de todos y todas. En México. Bueno, y nos vamos ahora a México, donde las condiciones de vida en los campos agrícolas siguen siendo deplorables para muchas trabajadoras y trabajadores, quienes se enfrentan a hacinamiento y condiciones laborales precarias. Las familias que llegaron en noviembre del 2024 y permanecerán hasta mayo del 2025 se ven obligadas a vivir en pequeños cuartos, como el caso de Maricruz, una mujer nahua que trabajó durante 19 años en los campos agrícolas de Sinaloa. Por exigir sus derechos, ella fue despedida. Radio Guayacocotla habló con Sofía Blanco, de la colectiva Mapas, quien nos comparte su visión sobre estos casos que afectan hoy a miles de personas trabajadoras. En este informativo Voces Nuestras, les saludo desde Radio Guayacocotla y bueno, el día de hoy en este espacio queremos compartirles y seguir platicando sobre el trabajo de los jornaleros y jornaleras agrícolas en México. Hace unos días salió el caso de Maricruz, una mujer que llevaba trabajando 19 años en una empresa de Sinaloa y por exigir buenas condiciones de baños, ella fue despedida de su trabajo. Este es uno de los muchos casos que pasa en México cuando los trabajadores y trabajadoras exigen sus derechos, son reprimidos por parte de las mismas empresas. Platicamos con Sofía, ella es de la colectiva Mapas que se encuentra en Michoacán, y nos platica ella de qué manera desde la colectiva pues han buscado alternativas para apoyar a trabajadores y trabajadoras de los jornaleros agrícolas. Pues es muy lamentable porque estas situaciones de violación a los derechos laborales, porque esa es una violación lo que ella vivió, o sea, uno es del derecho laboral, pero también otros derechos humanos que se han violentado, como el derecho también a la libre expresión, también a la denuncia, en caso de, o sea, el acceso a la justicia, ese es un derecho que todas las personas tenemos, y en este caso el que ella haya denunciado situaciones laborales en las que no les estaba afectando, no solamente personalmente, sino colectivamente, pues es su derecho, ¿no? Es el derecho de todo trabajador, trabajadora. Sin embargo, lo que vemos es una cultura dentro del ámbito laboral de servilismo. ¿Eso qué significa? Significa pues que quienes nos contratan creen que tenemos que tomar esa actitud servil, de esta actitud un poco como en los tiempos de antes, ¿no? En donde la gente trabajaba, sí, o sea, en condiciones muchas veces hasta de esclavitud, de trabajar dentro de las fincas y no cobrar nada, ¿no? Y entonces eran los patrones quienes estaban ahí exigiendo el trabajo, sintiéndose dueños de nuestra fuerza laboral, de nuestro cuerpo, casi de nuestras decisiones. Y lamentablemente esa colonialidad no se ha ido del ámbito laboral, sobre todo del agrícola. Y qué triste, ¿no? Porque los jornaleros, las jornaleras agrícolas en México, pues son una fuerza pues esencial, ¿no? Para la economía de nuestro país, y como es lo más triste, ¿no? O sea, que en muchos casos pues sufren condiciones laborales muy precarias que pues incluso vulneran sus derechos humanos. Así es, y a veces muchas de estas denuncias de los trabajadores y trabajadoras agrícolas son tan sencillas como queremos baño, queremos agua. Eso es básico para el trabajo, ¿no? Que haya condiciones en las que mis necesidades, que son básicas como la hidratación y también el tener baños, o sea, la sanidad es muy importante, y sin embargo, en algo tan básico, poderlo exigir y que lo cumplan los empleadores a veces lleva a esto, ¿no? A que se le ponga como una etiqueta al trabajador, trabajadora, y entonces en la siguiente periodo de cosecha no se le vaya a decir que sí, ¿no? Que trabaje, o a darle el contrato de trabajo o a invitarla al trabajo. Desde Radio Guayacocotla nos despedimos. Les acompañó Leticia Hernández. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Bueno, Voces Nuestras es importantísima la tarea que están haciendo, porque además desde Argentina venimos siguiendo y admiramos muchísimo el trabajo que están haciendo, así que creo que tenemos que compartir mucho más. Es muy importante la labor educativa, la labor creativa, dar espacio a las nuevas expresiones, las formas de decir, de narrar, de entusiasmar, y me parece que ustedes son un ejemplo a seguir y a compartir en toda Latinoamérica, así que felicitaciones y saludos, especialmente también a la audiencia, por supuesto, y a las compañeras que conforman Voces Nuestras. En Latinoamérica. Eduardo Nachman, fundador de Hijos Argentina, lector y productor documental, comparte con nosotras y nosotros su visión sobre lo que considera clave para crear una comunicación que sensibiliza y acerca a las realidades de los pueblos de América. Según Nachman, convivir, cantar, compartir el alimento y disfrutar de espacios musicales son pilares de valiosa importancia en una era en que las notificaciones de las aplicaciones se hacen cada vez más constantes e ininterrumpidas. Escuchemos la nota con nuestro corresponsal, Herbert Reyes. Para Eduardo Nachman, la insensibilidad y el abarrotamiento de detalles que existen en redes sociales, ahora de acceso a millones de usuarios, es la que ocupa gran parte del pensamiento de las masas en todo el mundo. Que tuve y anduve con ellos. La comunicación que hay, la insensibilidad, es la que atenta contra los derechos humanos, ¿no? La insensibilidad, la amnesia deliberada, colectiva, el individualismo, que nos hace pegarnos al celular, a aparentar que estamos comunicados cuando solamente recibimos

que nos acompañemos, porque sí es como muy importante colectivizarnos para sobrevivir. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Esto ha sido todo por hoy en la emisión número 856 del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Recuerden que seguimos al aire cada semana para amplificar las voces de nuestras comunidades. Síganos en las redes sociales y compartan esta producción para llegar a cada vez más personas. Ahí aparecemos como Voces Nuestras en todas las plataformas. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.